En esta coyuntura de emergencia sanitaria y también económica y social, decíamos que hay varios olvidados por el sistema, pero de todos los olvidados hay un grupo que para el sistema incluso se le dedica poco tiempo y poca atención, que es fundamentalmente el que tiene que ver con las adicciones, ¿no? Gabriela Hoss es madre de un joven que hace bastantes años que está luchando contra una adicción y porque tiene un consumo problemático de drogas. Santiago, no llega a 30 años, creo, Santiago, consume desde los 14, ya estuvo internado en Uruguay, en Brasil, en Argentina, y es difícil salir de una adicción. Gabriela Hoss es su madre, pero además es operadora terapéutica. Digamos que adquirió experticia a la fuerza, Gabriela. Y es operadora terapéutica, coordinadora de grupos de adicciones. Tiene una página de Facebook con miles de miembros y se encuentra al frente de un grupo de madres del Cerro que tiene hijos con un consumo problemático de sustancias nocivas. Porque esto lo tienen que saber todos. Las drogas matan. Y ya sean legales o ilegales, pero matan. Y tenemos muchos jóvenes afectados por este mal. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis. Bueno, en esta coyuntura que está viviendo el mundo, diríamos nosotros, a este grupo de muchachos, de personas jóvenes y de personas adultas y mayores también, que está afectando a nuestro país. En esta coyuntura se hace un poco más difícil, parecería indicar todo, ¿no? Sí, lo que estamos viendo hace días que es el sector de la población más olvidada, ¿verdad? Porque primero no saben cómo actuar frente a las situaciones. Y luego, bueno, al rechazar a tener atención y a ir a los refugios, seguimos viendo a los chicos y a las personas que están en consumo en situación de calle. Sabemos también que en este momento de pandemia son un foco de contagio para ellos, entre ellos, y para su familia y para todo el entorno. Entonces, lo que seguimos insistiendo y lo que ahora está más a la vista es el caso de esta joven en San José, que por consumo problemático tiene COVID-19, fue llevada a un hospital a la sala de COVID-19 sin un tratamiento para las adicciones, sabiendo que no sostienen una internación. La chica se escapó varias veces, fue otra vez llevada al hospital y hoy por hoy la chica está con custodia policial dentro de su casa haciendo una internación domiciliaria, pero con una obligación de no abandonar su domicilio, que sabemos que en el caso de la adicción es algo imposible. ¿Hay otros casos como estos seguramente o algunos que ustedes tengan en conocimiento, Gabriela? La verdad que hay bastantes casos porque en las personas sabemos que la persona que consume tiene una tolerancia a la fiebre, al dolor, a todo lo demás, que no lo tiene una persona que ya está en una cuarentena con otras enfermedades, con otro tipo de patologías. Pero el chico que está en situación de calle con un consumo lo está pasando como una gripe, como algo sencillo, sin un cuadro que lo agrave en la mayoría de los casos. Entonces, lo que nosotros hoy por hoy estamos viendo es que son un foco de contagio hacia la población y hacia su familia, porque la demanda de dinero, de comida, el estar presentes en la puerta de su domicilio, es reiterado, ¿verdad? ¿Es posible en este momento, han logrado hablar con alguien por esta situación, Gabriela? Y nadie, seguimos a la deriva, es como que la mayoría de la gente no quiere escuchar. Hoy en la tarde tenemos una entrevista con el secretario del Ministro de Salud Pública, estamos tratando de llevar la problemática a otros ámbitos, uniendo a todo, porque esto es no es solamente del Ministro de Salud Pública, sino que del Ministro de Desarrollo, con el Ministerio del Interior, porque digo, acá se tiene que actuar en conjunto, porque una persona en situación de calle no quiere abandonar el consumo, no quiere salir de la calle, entonces creo que se tiene que trabajar de otra forma, ¿verdad? Es una, como ellos te dicen, ¿no? La internación compulsiva no sale, pero creo que es una medida muy en el momento para poder aplicar una internación obligatoria, por lo menos para que tengan una cuarentena, claro, con una desintoxicación, y bueno, y también sirve también para probar de que puedan salir adelante del consumo. ¿Se sigue manteniendo tal cual estaba el proyecto de 2017? El proyecto volvió a entrar, mirá, unos días en marzo, el 5 de marzo volvió a entrar a Parlamento nuevamente por la diputada Nidia Rey. Ajá. Así que está otra vez en el tapete, como quien dice, no quedó olvidado, así que seguimos luchando por este proyecto, pero creo que hoy por las circunstancias en que estamos viviendo se tendría que hacer algo un poco más fuerte, como una internación compulsiva, es decir, para cuidar a toda la población, no solamente para proteger a nuestros hijos que estén en la calle, sino a toda la gente que está a su alrededor, ¿no? Claro. Gabriela, gracias por el tiempo y quedo pendiente para ver el resultado de la reunión con el secretario del ministro, entonces. Muchísimas gracias, José Luis, por siempre estar presentes y ojalá que bueno que podamos tener repercusiones y seguir adelante en este tema por el bien de todos, ¿verdad? Ojalá que sí, Gabriela. Hasta luego. Chao, gracias.